embarazos de adolescentes. En Bogotá al año se presentan 544 embarazos de jóvenes entre los 10 y los 14 años. La mayoría de embarazos son causados por abusos de amigos, familiares. Colombia es el segundo país en Latinoamérica con el mayor número de embarazos en adolescentes. Venezuela es el primer país con más casos de embarazos en adolescentes. En Bogotá hay 5 localidades que presentan el mayor número de embarazos en adolescentes, son Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, Suba y San Cristóbal. Aunque en el país hay muchas estrategias desarrolladas, los embarazos siguen siendo un problema a nivel mundial y muchas veces se sabe sobre los métodos de protección sexual, pero a la vez no sabemos cómo se usan o no tenemos acceso a ellos, como por ejemplo no hay recursos para comprarlos o no sabemos cómo preguntar por un condón o dónde conseguir y cuáles son los métodos de protección sexual ni cuándo podemos quedar embarazados.